razor blade, como un gilet, el verbal stilet, de skills que te cortan como un filet. Flipante, te jodo como The Pink Panther. Metes la mano y yo el codo, rollo Vince Carter. Estuve encerrado en la celda 2 y el celador está helado como encelado. Cansados de mirar al cielo esperando a que llueva, rezando por una prueba. God, miro al suelo solo si mancha mis Jordan nuevas. Never. Porque la calle es la cancha en la que se juega. Mírame con A6 Hell, un punto láser. Quítate las gafas 3D, hoy Google Glasses. Vino de mecenas a invitarme a una copa, pero el vino de mecenas vale más que su ropa. Donde antes hubo un cúgar, hoy solo quedan arrugas, que a juzgar por la luga no llevan caviar beluga. Tengo que cambiar de lugar, mi rabia desnuda. No hablo como Pablo Neruda, hablo como Dios, Yahvé, Allah y Buda. Me la suda el nombre, sé que el hombre siempre tuvo dudas. Envuelto en flash como Kurt Cobain, rap de qué. Nuevo Johnny Cash, blues, cocaine. ¿Me vas a robar? ¿Acaso eres Pablo Escobar? Puedes probar, pero mi lengua es la escopeta de Omar. En la cruz como Barrabás, están atrás, pero van a más. Tú nunca ganarás paz. No pienso salir corriendo después de tocar el timbre. Irme, yo soy un soldado, disfruto esperando freedom. Ser rapero te queda grande, como el exalero de los Thunder. Oh shit, tengo más cara que el Coronel Sanders. Flow sí, oro en el sampler. Estoy subido en el Greenland. Fingen, escuchan un flow mío y se rinden, porque en vez de cerebro tienen serrín. Me piden comida, pero aquí solo sirven morfina. Teflón en ghetto, si el telón de acero es film de cocina. The Ghost Bell, surgido del ghetto, plastic y el boom bap. De la necesidad de dinero y música juntas. Creo que se me nublan los ojos cuando me domina. Y veo la lluvia de color rojo como mercromina. Me drogo sin aguja, amigo, qué ruina. El ego para mí es como heroína. Llámame el sonido como Stan Getz, pero en el oído solo el ruido de los tanques. Huido del bunker, fui poniendo bombas en los bunkers. Ahora se propagan como ondas en estanques. Mi mierda es óptima, óptica Zen Shaolin. De mí estás tan cerca como Próxima Centauri. Si yo soy un líder como Fidel Castro, si me sigue el rastro, di de mí que vivo en beats de Last Row. Mira Queen, no vaciles al astro, si tu mic es Hasbro. Y di Rakim, si te piden el password. Mis rimas están guapas como Kim Novak en Vertigo. Yo cuento pares de zapas, tú cuentas céntimos. Mis rimas están guapas como Kim Novak en Vertigo. Yo cuento pares de zapas y tú estás. Soldados o negocios y el dinero se extingue. Y traicionado por tu socio como Avon y Stringer. Dosis de braggadocio, no existe braga y ocio. Consiste en lo que asocio, desde aquí se distingue que I'm independent, I'm independent. Que cuando digo bitch girl, don't give a shit about the fucking gender. Sé lo que vende y sé lo que se trae. Pero voy a hacer real hip hop until I die. Yo soy difícil de copiar como un billete. Por el símil de escapar de los grilletes en un gris jet, ¿eh? Ese soy yo y si la vida es una tómbola, prueba a saltar desde la cima solo por volar. God viene a mí, renacido en frases. Even when in the street, solo ven el envase. En clase con el libro que la Reebok Classic. Más corregaliz, then I rip your pase. Con mi pañuelo persa de seda paisley, montado en un spaceship, rockers, so don't face me. Caliente, mi polla es Alien 3. Tú compras joyas a tu shorty en el AliExpress. Parto el bistec y mojo en el Cajun. Dios existe y tu tech está triste como John Legend. Escupo barras negras en tu código. Me escuchan rapear y dicen Father's owning Holy Ghost. Tus padres son alcohólicos o hermanos. No ladres cómico, es en vano, reservado. ¿Qué? Todo es cuestión de timing, how. Mi boca tira lightning bolts, luego shining golden. Padre africano y madre andaluza. Follaron viendo un paisaje y salí salvaje como una palusa. Preciosa, la droga solo era una excusa. You want my juice up? Allah las chuzas. Morenos en el corredor, nos vigilaban por la piel, no dije un goddamn word. Keep your mouth shut. Despilfarro de skills, rajo el steel, majo. Que elijo, fajo de 3000 o perfil bajo.